Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Un trágico fin de semana en Veracruz. Tres de los estudiantes desaparecidos fueron lamentablemente hallados muertos en inmediaciones de las carreteras cercanas a la ciudad y puerto de Veracruz. La Fiscalía del Estado, luego de las primeras investigaciones, señala que uno de los estudiantes asesinados podría estar vinculado con el crimen organizado. Es la versión que maneja el fiscal general del Estado el día de hoy. Muy a pesar de las protestas, de la tristeza, del dolor de los padres de familia, el fiscal hoy tiene esta versión que muy seguramente va a ser cuestionada y rechazada por los familiares. Ya hay protestas en Xalapa, en la capital del estado, y en otros centros educativos en Boca del Río, cercanos a donde ocurrió esta tragedia, pues contra el gobierno de Javier Duarte, que dicen ha tenido en este mes de octubre uno de los más sangrientos y trágicos de todo su sexenio. Estaremos también comentando que las lluvias ocasionadas por el frente frío número 3 dejaron un saldo negativo en Tuxpan. Allá ocasionaron fuertes inundaciones que afectaron a cientos de familias en varias colonias. En Poza Rica no se registraron daños mayores. Sí hubo por algunas horas de la tarde, sobre todo de ayer, la zozobra del incremento del nivel del río Cazones, pero este se ha mantenido dentro de sus cauces. No ha llegado incluso a la escala crítica de desbordamiento, pero hay monitoreo constante por parte de las autoridades. Tendremos lo más destacado en las redes sociales esta tarde, por supuesto, con Rafa Fernández. Tendremos el pronóstico del tiempo para conocer cómo va a evolucionar este frente frío que ya ha avanzado hacia el sur del estado y las condiciones para las próximas 24 horas. Así que quédense con nosotros, que de esta forma comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión, este lunes 10 de octubre de 2016. Gracias por acompañarnos al inicio de esta semana a través de nuestras frecuencias, el 100.9 Romántica FM y por supuesto Éxtasis Digital FM 102.7. Bienvenidos, la cabina de noticias está ya lista para que usted esté enterado, el 82-365-38 es nuestro teléfono directo para cualquier comentario. Este fin de semana lamentablemente se confirmó lo que quizá muchos sospechaban, pues dado lo que ha ocurrido en Veracruz, lamentablemente, cuando se comienza a ventilar información sobre la desaparición de alguna persona. La fe no desiste, obviamente, ¿no?, en los familiares, principalmente los amigos y en la población, de que pueda ser hallada esa persona desaparecida íntegra, con bien, ¿no?, y regresar a su domicilio o con sus familiares. Yo creo que el 95% de los casos de desapariciones en Veracruz, pues bueno, el desenlace no ha sido favorable, ha sido fatal. Esto pues se confirmó una vez más el fin de semana. Los jóvenes universitarios desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pues fueron hallados muertos, y de una forma en la que por supuesto indigna a cualquier sociedad, a cualquiera que precie de serlo o que se precie de serlo, de tener un poco de humanidad, ¿no? Porque por ejemplo hoy el gobernador Javier Duarte, que es tan activo en sus redes sociales, pues no ha emitido un solo comentario en relación a esos fallecimientos. Aunque haya una investigación en curso y aunque haya datos, ¿no?, que ya lo vamos a comentar, pero no dejan de ser seres humanos, ¿no?, y finalmente estudiantes, muy jóvenes todos ellos, estaban apenas en ese tránsito hacia algunos casos incluso becados, con proyectos en el extranjero, con una vida por delante que ahí se truncó, ¿no? Y esto hoy nos lleva a reflexionar sobre qué pasará con nuestros jóvenes, en qué condiciones podrán seguir desarrollándose, pero no nada más nuestros jóvenes actualmente, sino todos aquellos que somos padres de familia, nos vamos a preguntar, o dígame si no se lo pregunta, qué va a pasar con nuestros niños cuando lleguen a esa edad, ¿no?, y nos digan, papá, mamá, pues me voy a estudiar a Veracruz, me voy a estudiar a Xalapa, porque en Poza Rica no hay la opción de lo que yo quiero estudiar. ¿Con qué facilidad usted va a decir, sí, hijo, yo te llevo, te rento una pensión, te rento un departamento o te vas con un familiar? con qué tranquilidad usted se va a quedar en Poza Rica o en cualquier otro municipio, como se quedaban antes los papás. Bueno, no creo que ningún papá se quede tranquilo, pero sí con la seguridad de que las cosas estaban en otro momento y en otra circunstancia, ¿no? Y que el ambiente que se vivía en Veracruz, pues no llegaba a estos grados. Preocupación siempre va a haber, pero ahora creo que las condiciones realmente están muy delicadas y pues cualquiera pudiera pensar y decir que las cosas van a cambiar, ¿no? En un futuro, pero no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. En este momento, pues tampoco hemos escuchado por parte de las autoridades algún protocolo de seguridad distinto hacia las zonas universitarias, hacia los campus universitarios. La rectora sí emitió una comunicación pues muy fuerte hacia las autoridades, ¿no? Y muy fuerte hacia la ciudad en general. Pero vamos a los hechos. Este fin de semana fueron hallados, fueron localizados, luego de pues encontrarse bultos, porque así fue, es muy duro, pero así fue, a pie de carretera, se hace el reporte, la fiscalía llega, sobre todo la de la zona donde se encontraron, hace la investigación, horas más tarde llama a los familiares para hacer el reconocimiento, y bueno, los relatos también en las columnas son muy fuertes, ¿no? De cómo gritaban los familiares, que con toda la tristeza, ¿no? Lamentablemente, sí son, decía ahí un relato, he leído varias columnas que decían esto, que pues al encontrarse con pues la ropa o ellos como familiares alguna seña, ¿no? Característica, tatuajes o cicatrices, pues lamentablemente confirmaban la identidad de sus familiares desaparecidos. Y luego de ello, pues vinieron las investigaciones desde el primer momento y las protestas no se han dejado esperar. Vamos con Paco de Luna hasta Jalapa. Hoy estudiantes también universitarios han salido a Plaza Alerdo frente a Palacio de Gobierno a protestar por esta situación que están padeciendo los jóvenes universitarios en Veracruz. Una joven con el rostro cubierto y sentada frente al Palacio de Gobierno de Veracruz representa el secuestro, la violencia y el dolor por las muertes que ocurren de manera constante en el territorio estatal. Me han quitado tanto que acaban de quitarme el miedo, se lee en una pancarta que fue colocada en la plancha fría de la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada la mañana de este lunes 10 de octubre. Una veladora con imagen de una cruz se consume a pausas durante la protesta silenciosa que llama la atención de quienes caminan apresurados, pero que se detienen a leer las cartulinas que contienen las consignas. La manifestación fue en torno al repudio de los asesinatos de los tres jóvenes estudiantes que fueron desaparecidos y posteriormente torturados hasta matarlos. Los nombres de los asesinados fueron escritos con gis en la banqueta de la calle Juan de la Luz Enríquez en la ciudad de Jalapa. Génesis Urrutia Ramírez, Leobardo Arroyo y Octavio García, gobierno te repudio, dice la consigna en contra del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Incluso que el gobierno no ha querido ser responsable con los asesinatos de demás jóvenes, que son nuestros compañeros, son amigos, fueron hermanos. Y yo creo que es muy doloroso, en particular, sí es muy triste para mí tener que lamentar la pérdida de esta compañera, no solo porque era muy conocida a nosotros, sino que no es justo simplemente que maten a una persona así, que Duarte y los demás no se quieran hacer responsables, no quieran dar la cara ante la situación que presenta el Estado, ¿no? Jalapa ya es una capital muy insegura para nosotros, incluso yo tengo que pasar con miedo frente a las oficinas de Los Orejas, porque como sabemos, vaya, esas personas se dedican a pasar información, incluso a difundir información falsa. En Veracruz ser joven es una condena de muerte, alto a la violencia estudiantil, ya basta, gobierno de Veracruz, explica la joven estudiante de la Universidad Veracruzana y que desde hace 7 años pide que no haya más feminicidios ni asesinatos y mucho menos desaparecidos. La violencia es el último refugio del incompetente, dice. No quiero ser tan explícita porque muchos de ustedes lo saben. Ya hay, ustedes les llega información, hay información que no sale, hay muchas declaratorias que a ustedes les han llegado, no sale por el miedo, por las amenazas que hay ante el gobierno hacia ustedes y hacia la sociedad. ¿Vives con miedo? ¿Qué podemos hacer? Tratarse y unirnos como lo que somos, ¿no? Y más que nada ser humanos. Que los ser humano implica una responsabilidad ante todos, querernos, protegernos. Yo sé que hay mucho dinero de por medio, pero al final de cuentas eso va a terminar siendo, nadie se va a llevar nada. La veladora sigue quemándose, ella permanece sentada en las escalinatas a la espera de más estudiantes que alzarán la voz para exigir justicia por el crimen cometido en contra de sus compañeros. Para NN Nuestras Noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias Paco por el reporte desde Xalapa con el sentir de los jóvenes universitarios, los que tuvieron la oportunidad de salir ahí a protestar como una medida de llamar la atención y por supuesto puntualizar cómo se sienten en Xalapa, en Veracruz y en todas las zonas universitarias del estado, donde hay por supuesto hoy un sentimiento de zozobra, de tristeza para quienes conocieron y fueron compañeros de estos jóvenes y también de inseguridad. Pero al paso de estos hechos, ante este asesinato de los jóvenes estudiantes en Veracruz, el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que hay antecedentes para señalar que uno de los tres jóvenes estuvo involucrado con el crimen organizado, pero se reservó los detalles. Luis Ángel Bravo Contreras admitió en entrevista radiofónica que hay indicios de que uno de los jóvenes estaba involucrado con la delincuencia organizada, pues afirmó que hay signos que dan la pauta para esa línea de investigación. Vamos a escuchar la voz del fiscal, quien ya tiene una pista. Muchos elementos que dan pie del origen de esto prácticamente estén dando las pistas, repito, a la Procuraduría General de la República por la presencia de delitos federales, específicamente por el tema de la delincuencia organizada. Sin embargo, lo que la autoridad diga antes de concluir bien a bien la investigación, se ha venido tomando como elementos de criminalización, tanto para las víctimas como para las familias. Yo ahí prefiero, desde luego, que he mostrado disposición en el hecho de reconocer que sí hay signos que nos dan esa pauta de la presencia de estos elementos que dan, que genera en la vista de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, los detalles de la intimidad de la investigación, pues yo prefiero reservarme. Pero lo que sí es un hecho es que, y es público además, que algunos antecedentes de algunos otros casos de uno de los... Bien, es la versión del fiscal que obviamente entiende, ¿no?, de que hay una investigación y por eso no ventila más datos. Y también entendemos, porque ya hay reacciones a esta hora, que los padres, la familia, pues no creen en esta versión y que muchos veracruzanos no van a creer en esta versión, pues porque la credibilidad, valga la redundancia, de la fiscalía es cuestionada en los últimos meses en el estado, ¿no? Que no significa que los elementos que hayan encontrado puedan ser reales, ¿eh? Digo, hay que esperar la investigación, pero no hay que catalogar a nadie hasta que no se tengan los datos precisos. Claro, le vuelvo a repetir, nadie va a creer en este estado, lamentablemente, digo, para bien o para mal, en lo que la fiscalía diga, porque la fiscalía está muy cuestionada en el estado de Veracruz. Independientemente de que la investigación esté apegada a derecho, apegada a los procedimientos, lamentablemente esta fiscalía está empañada de muchas cosas que difícilmente, aunque diga la verdad, la gente lo va a creer. Sobre el tema en particular, también el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pues obviamente hizo ya alguna puntualización sobre este tema delicado, ¿no?, el de este fin de semana. Pues en Veracruz respira el miedo. La delincuencia pasó de la impunidad a la barbarie. No hay voluntad para frenar la ola delictiva, dice el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, que dice que, por supuesto, está preocupado de esta situación y buscará lo más pronto posible, en cuanto tome posesión, resarcirla. Pide la intervención una vez más del gobierno federal ante los acontecimientos registrados en fechas recientes. Escuchemos lo que él comentó. Esta conferencia, enviando mis más sentidas condolencias a las familias de los jóvenes asesinados y a las de muchas personas más que han sido víctimas en todos estos años de historia negra para Veracruz. Decirles que el gobernador Yunes les envía un abrazo cálido, un abrazo afectuoso, que les ofrece que habrá justicia, que no habrá impunidad de ninguna manera. Enviarle un abrazo también a todos los jóvenes, en particular a los estudiantes de la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico, y decirles que haré absolutamente todo, todo lo que se deba hacer para garantizarle seguridad a los veracruzanos. En Veracruz se respira miedo. La delincuencia pasó de la impunidad a la barbarie. No hay voluntad para frenar la ola delictiva. Del aquí no pasa nada, pasamos al aquí pasa todo y no sucede nada. Habrá, y quiero dejarlo muy claro, consecuencias jurídicas para quienes se hicieron cómplices de la delincuencia y alentaron esta, todo lo que se deba hacer, más podrido. Insisto, la decisión de justificar los crímenes, criminalizando a las víctimas, habla de un gobierno totalmente podrido, de un gobernador que no cumple con su obligación de preservar la vida y los bienes de los veracruzanos y de un fiscal que viola la Constitución cada día para tratar de encubrir a los delincuentes y hacer responsables a las víctimas. Así lo dijo el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunde Linares, ayer por la tarde en una conferencia de prensa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, 1:23 p.m. Este día dio inicio la Semana de Salud, la Semana Nacional de Salud. Nuestra compañera Jazmín Morales nos tiene ya el reporte de lo que va a suceder durante esta semana, principalmente el número de vacunas que se van a aplicar, cuáles son. Estén muy pendientes, sobre todo las mamás, que son las que están más de cerca de este tema, ¿no? Para que la cartilla esté completa, puesto para que la cubran, ¿no?, si falta alguna vacuna. Vamos contigo, Jazmín, platícanos de la Semana Nacional de Salud. Adelante. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. Más de 50,000 vacunas serán aplicadas durante la tercera Semana Nacional de Salud, que se realizará en los 21 municipios que comprende la jurisdicción sanitaria número 3. Armando Kirch Ramos, jefe de la jurisdicción sanitaria, habló al respecto. Sí, el día de hoy arranca la tercera Semana Nacional de Salud, que es, y aparte la campaña de seguimiento de sarampión y rubiola. En cuanto a la Semana de Vacunación, las dosis, lo que tenemos programado para las acciones que se tienen para esta tercera Semana Nacional es la aplicación de virus del papiloma humano a todas las niñas que ingresen al quinto grado de primaria y a las niñas de 11 años no escolarizadas, para evitar el cáncer cervicuterino, que significa el 20% de cáncer cervicuterino es producido por el papiloma humano. Además, dentro de las actividades, También se aplicará la vacuna triple viral a niños y niñas de primer grado que hayan ingresado a la instrucción primaria o bien a los niños y niñas no escolarizados de 6 años. Se reforzarán los esquemas de vacunación en la población menor de 5 años con BCG, hepatitis B, pentavalente, neumocócica conjugada, trivalente, rotavirus, pentavalente, triple viral y DPT. Todas esas se reforzarán. Estaremos reforzando también la protección contra tétanos neonatal en las embarazadas y la aplicación de la vacuna de tétanos y en mujeres con más de 20 semanas de gestación. Se distribuirán un sobre de vida sororal a todas las madres y responsables de los menores de 5 años, informando sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Se administrará vitamina A a la población de 6 meses a 4 años de edad y se otorgarán mediante la supervisión del personal de salud una dosis de albendazol en la población de 2 a 14 años de edad. Es un desparasitante. Mencionó que en días pasados la Organización Mundial de la Salud informó que se ha eliminado el sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en la región de las Américas. Desde el día de hoy y hasta el 14 de octubre, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social intensificarán los trabajos de vacunación. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Bien, pues ponga atención en los centros de salud, en las escuelas, debe haber vacunas, digo porque una cosa es el anuncio y otra cosa es que luego van las madres de familia a los centros de salud y no hay vacunas. Cuando menos en esta semana debe existir el biológico en los centros de salud y luego también aprovechar porque se supone que tienen un censo en cada centro de salud de los niños que son atendidos periódicamente y van las brigadas de vacunación a los domicilios. Bueno, así era antes, ¿no? Cuando había suficiente personal, cuando había recurso para hacer estas campañas y cumplir con la meta de la Semana Nacional de Salud, que básicamente no es la única acción, pero está enfocada a cumplir y a cubrir el esquema básico de vacunación, ¿no? Que ahora en esta crisis que tenemos debiera estar también enfocado a frenar los casos de Zika, dengue, chikungunya, pues no, qué salud hay, porque también le pega a los niños, le pega a cualquiera, ¿eh? No crea que es nada más a adultos, y bueno, ahí no hay cómo, porque los vectores siguen en paro, no les pagan, y un factor que pudiera también causar un problema de salud pública, como el hecho de las lluvias, ¿no? Que también causan estragos, llega al campo luego de una larga sequía y es bueno, pero ya hay momentos en los que, por ejemplo, en Tuxpan tuvimos problemas este fin de semana con varias colonias inundadas, ya en viviendas, es decir, que perdieron o que hubieron afectado sus muebles, algunas colonias. De hecho, en el estado de Veracruz hubo deslaves, deslizamientos, socavamientos, inundaciones y cantidad de lluvia récord. Esto fue el saldo del paso del Frente Frío número 3 por la entidad veracruzana. El director de atención a emergencias de la Secretaría de Protección Civil, Ricardo Maza Limón, informó que fueron 5 los municipios afectados por las torrenciales lluvias de este fin de semana. Se trata de los municipios de Tuxpan, Álamo, Temapache, Papantla, Guayacocotla y Tantoyuca, en donde se registraron mayores afectaciones, ya que en los 2 primeros los niveles de lluvia fueron altos, sobre todo en Tuxpan y en Álamo. Esto comentó Ricardo Maza Limón, director de emergencias de Protección Civil Estatal. Bueno, hoy estamos muy bien. El día de la noche de la noche del sábado para el domingo, uh-huh, fue la noche que más tuvimos que lidiar con problemas, uh-huh, porque fue cuando el frente frío recorrió el estado proveniente de la Tamaulipas, uh-huh, y aceleró los niveles de lluvia, sobre todo en especial en dos, uh-huh, municipios. En los municipios de Tuxpan y en el municipio de Álamo, Temapache. Uh-huh. En Tuxpan fue un récord de lluvia, 108 milímetros de lluvia, pues yo diría que de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, fue un nivel de lluvia muy alto, que impidió que los drenajes pudieran sacar adecuadamente el agua y provocó inundaciones en varias colonias. Yo diría que del orden de unas 6, 7, 8 colonias y del orden de unas 30 casas, con tirantes de más o menos unos 30, 40, 60 centímetros y que motivaron la, la operación del Sistema Estatal de Protección Civil. Intervinieron Seguridad Pública, Marina, Protección Civil Municipal, Obras Públicas para bomberos de Achique. Uh-huh. Y afortunadamente solamente se dio resguardo en albergue a una sola familia de 6 personas y que ya después de que hubo bombeos pudieron retornar a sus hogares. Uh-huh. La otra comunidad fue Álamo, que tuvo el desborde parcial, pero desborde al fin de uno de sus arroyos, el arroyo de Estero del Ídolo, así se llama, y que también propició por lluvia inundaciones en algunas colonias, y por el desborde del arroyo también dos colonias más, dando un total de unas 5 colonias por este evento. Ahí no tuvimos desalojos, ni tuvimos tampoco albergues. Y luego tres municipios más afectados principalmente por deslaves en Guayacocotla, uh-huh. en derrumbe en carretera de Guayacocotla por Lancingo, que bueno, finalmente ya está siendo reparado, retirado el material. En Tantoyuca, en la mera cabecera, un deslizamiento afectando una barda y no hubo fallecidos ni heridos, uh-huh. en la casa donde estaba esta. Y en Misalco. Es el saldo en el estado de Veracruz, y repito, el, como ya lo decía Ricardo Más Alemón, director de emergencias de la Secretaría de Protección Civil, Álamo y Tuxpan fueron los más afectados en esta zona norte. Efectivamente, en Álamo, hoy en algunas instituciones educativas se suspendieron labores, es decir, clases, porque los niveles de agua aún son altos luego de la lluvia que se registró, y de hecho continúa lloviendo en parte de la zona norte, ya menos. El potencial de lluvias va a disminuir porque ha corrido hacia el sur esta masa de lluvia que venía acompañada al frente frío, pero aún así los niveles están regresando a su cauce normal, o algunas colonias quedaron inundadas, entonces hay que esperar a que esta agua se evapore o salga, por supuesto, del cauce de las calles, de las viviendas o de las escuelas que quedaron afectadas, ¿no? Ahora vendrá a conocer si habrá algún programa de rescate, de emergencia, para estos municipios afectados por este, que es el primero que nos toca, ¿eh? Había habido ya 2, pero no habían llegado a Veracruz, y este que llega, pues ya nos causa problemas. Bueno, y en Poza Rica, aunque no hubo cosas que lamentar, pues sí tuvimos ahí de nuevo vehículos varados, o sea, vehículos que fueron atrapados por el agua, calles inundadas, aún en muy buena proporción, así que hubo también problemas de suministro de energía eléctrica, no en toda la ciudad, como se aseguraba ayer. Perdón, no toda la ciudad quedó sin energía eléctrica, pero sí una buena parte, ¿no? De la ciudad de Poza Rica, hasta más de una hora o 2 horas en el centro de la ciudad principalmente, ¿no? Centro de la ciudad, hacia la Petromex, hacia la División de Oriente, hacia Tihuatlán, nos dicen también que hasta, bueno, yo tengo el reporte que 2 horas, dicen que 4 en algunas colonias, hubo al parecer un problema en la subestación, en la termo, ahí en Tihuatlán. Vamos a la pausa, 1:33, regresamos con más información. Calabaza, me agarra, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Pues ayer concluyó el Festival Poza Rica de las Artes, ayer 9 de octubre, se cumplió el programa, yo creo que en un 90% de lo que estaba listo y preparado previo al inicio, ¿no? Ya los detalles que ocurrieron los hemos comentado, el propio alcalde lo explicó y a pesar de ello sacó adelante este compromiso, ¿no? Esto es lo que hay que destacar. Al final el tema no se suspendió, digo, lo más fácil hubiera sido, no llegó el recurso, perdón, lo suspendemos, ¿no? Lo cancelamos o lo reducimos y al final se mantuvieron los días, se mantuvieron la mayoría de las actividades. Hay que decir también que las condiciones meteorológicas no ayudaron porque pues el fin de semana se registra el frente frío y comienza a llover desde el sábado, ¿no? Pero al final de cuentas, al final se cumplieron los conciertos el sábado y el domingo, ¿no? Desde el viernes. Y ayer, con broche de oro, cierra Pablo Milanés. El alcalde Sergio Lorenzo Quirós entregó un reconocimiento a nombre del pueblo de Poza Rica al cantautor internacional Pablo Milanés, quien con su magistral actuación cerró con broche de oro la tercera edición del Festival Poza Rica de las Artes. Y creo que sí hay que destacar esta situación del festival y que ojalá continúe. Hay que revisar muchas cosas, bueno, ya tendrán que revisarlo los ediles, el propio ayuntamiento, la autoridad. En lo particular, no comparto el punto de vista, lo he leído en Facebook, sobre todo en Facebook, que es una red que le da valor a mucha gente y a veces sobre personalidades falsas o incluso perfiles falsos, ¿no? Y ahí la gente toma mucho valor de escribir lo que quiere, ¿no? Difícil es el valor de venir a decirlo como lo hacemos nosotros aquí, donde es difícil esconderse y decir, no fui yo, ¿no? Pero en el Facebook se escriben tantas cosas y ahí la gente toma un valor y una dimensión que cuando llega el momento de actuar, pues se minimiza, ¿no? Realmente, si así como escriben muchas personas actuaran en la vida cotidiana, esta ciudad sería totalmente distinta. Pero hablando del festival, leo la crítica de para qué, por qué invertir, que ese dinero se hubiera utilizado en otra cosa, que para qué hacer este festival. Pues creo que están equivocados, realmente una ciudad... Vaya, el ser humano no se alimenta de concreto nada más, ¿eh? Ni de obra pública, ni de hacer más calles, que claro que se requieren y hacen mucha falta, pero sí se alimenta de estas expresiones que deben motivarse. Vaya, Poza Rica requiere que haya ese tipo de eventos, no podemos estar sumidos en ese abandono artístico, cultural, en esa mediocridad de solamente recurrir al fútbol o recurrir a la televisión o a la distracción ahí solamente en redes sociales o en algunos otros medios. Hay que propiciar este tipo de esparcimiento sano. El deporte y la cultura es la prioridad de muchos gobiernos en otras partes del mundo y en otras ciudades que son catalogadas como las mejores para vivir o para invertir incluso, donde los índices de situaciones ilícitas están muy por debajo de la media nacional, pero donde este tipo de actividades son constantes, donde hay torneos, donde hay festivales, no uno, sino varios, ¿no? Donde hay presentaciones de teatro cada fin de semana. Aquí tenemos una presentación de teatro cada 6 meses, y eso si hay dinero para pagar el boleto, ¿no? Difícilmente hay ese tipo de expresiones. Vaya, no es una defensa hacia quien lo organizó, ¿no? Porque finalmente creo que hubo algunos detalles que, le repito, la autoridad tendrá que revisar, sobre todo si el recurso federal se gestionó y no llegó. Eso es una cuestión problemática y es un error de quien no haya gestionado o es un error de quien no lo envió, una omisión grave y puede constituir hasta un delito. Si fue gestionado y fue depositado y no, o si fue gestionado y se transfirió, como pudiera ser la sospecha, a Cefiplan y ahí se quedó, como se han quedado muchos recursos municipales, ¿no? Ese es un tema que, por supuesto, tendrán que discutir, pero pensar en que no, y créame que lo escriben personas que tienen ciertas aspiraciones a formar un gobierno en la próxima administración municipal, ¿eh? Hay muchos personajes ahorita escribiendo de todo y opinando de todos los temas. Fíjese lo que opinan, fíjese lo que escriben, porque es parte de lo que piensan, y si llegan a ser autoridad es como van a gobernar a Poza Rica o pretenden gobernar. Entonces sí póngale atención a esas expresiones que se está advirtiendo en algunas redes sociales sobre temas de la ciudad, ¿no? Porque ahora todo mundo critica, ¿eh? Como somos buenos, en las redes criticamos todo, pero yo quisiera verlos ya sentados ahí, resolviendo los problemas de la ciudad. Es otro boleto realmente. Es muy fácil criticar en las redes sociales, pero es muy distinto resolver los problemas con los recursos que hay y con la pues poca disposición a veces también de la ciudad. Yo creo que ahí son temas de todos, ¿no? Sí, que suene a campaña, no vayan a creer. Pero creo que es... No, yo no estoy en campaña, Rafa. No, equipo, al equipo, por cierto, no le fue muy bien, ¿eh? Allá en el sur del estado de Veracruz. Bueno, no vayan a... Ya no quiero decir nada porque aquí hay emisaria. A llegar directo al equipo político. Celebraron, dicen, muerto el rey, viva el rey. Qué bueno que me recordaste el tema, que lo tenía yo anotado en el hielo, para que no se me olvidara, de que les fue muy, muy bien, les fue. No es cierto. No lograron llenar el recinto. ¿Sabes dónde celebraban? Por la lluvia. No, pero la lluvia era aquí en el norte. Apenas iba para el sur. No quisieron porque se iban a quedar en el camino. No, celebraban en Misantla, ¿no? Hacían una mega concentración en Misantla. Y pues bueno, ahora no fue en Misantla, fue en el sur. Y no les fue muy bien. Es el dato que tenemos real. Y de maestros, o sea, que no quisieron ir. O sea, delegaciones que dijeron, no, ya no vamos. Ya nos cansamos de la misma mentira de siempre, ¿no? Del mismo discurso. Ahora sí, dicen esto de lo leo en columnas de Viva el Rey y Muerto el Rey, es porque no estuvo el gobernador Javier Duarte, que hasta la chamarra del CENTE se ponía, ¿no? Y era el número uno, el maestro número uno. No sé. ¿Lo van a ir a ver a dónde? No, pues quién sabe si llega ahí. No lo vaya, me vayan a acusar de Rafa, no digo eso. Lo piensa todo el mundo que lo van a ir a visitar a algún lugar ahí cerca de donde, de, ¿cómo dices que se llama? ¿La comunidad? ¿Pacho Viejo? Ah, sí, por ahí, pero no sabemos todavía eso, también veremos. El PRI apenas lo citó para el 25 de octubre para que alegue si lo separan o no, ¿no? Le van a, sí, claro. Bueno, pues no les fue bien. Invitaron a Pepe Yunes ahora los maestros, ¿no? O sea, ya, habiendo gobernador priista aún, el primer priista no fue invitado. Ya no ha de ser el primero, ¿no? Ya no es priista. No, sí es priista, pero sin derechos, ¿no? Está suspendido. Por eso no lo invitaron, seguramente. Por cierto, al que ya lo invitaron, pero ir al PRI el 25 de octubre, para que alegue lo que sea necesario en su defensa y pues a ver si lo separan o no, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues ahí está el tema de el regreso a lo de las críticas, porque son válidas, claro, pero yo creo que sí nos falta decir que en Poza Rica no hay que hacer ese tipo de eventos, es un error. ¿Que hay que mejorarlos? Ah, por supuesto que sí, ¿no? Ya veré a los que lleguen en una, si cuando menos repiten este, o lo hacen mejor, ¿no? Ya veremos. Porque como dicen que de lengua, hombre, no un taco, un kilo completo, y muchos son expertos en ello. Bien, 1:44, vamos a la pausa, 1:45 ya, regresamos después del corte. Estás escuchando Noticias Segunda Emisión. 1:48, vamos ahora a lo más destacado en las redes sociales, por supuesto algunas reacciones o temas sobre el debate presidencial en Estados Unidos. No le está yendo muy bien a Donald Trump, bueno, creo que desde el primer debate no le ha ido ya muy bien, las encuestas le dan de nuevo ventaja a Hillary Clinton sobre Donald Trump, y a Donald Trump tampoco le ha ido bien en las finanzas, ¿no? Pero vamos a escuchar las redes sociales con este tema y otros más. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. El gigantesco Trump Taj Mahal de la ciudad de Atlantic City, uno de los casinos más espectaculares con que Donald Trump construyó su reputación empresarial, cerró sus puertas, literalmente sepultado por deudas. El hotel y casino abierto en el año de 1990, con un costo inicial de $1,000 millones, pasó desde entonces por dos quiebras y reorganizaciones, pero llegó a su fin al no lograr resolver una larga disputa con sus propios empleados por salarios atrasados. En el año 2014, Donald Trump vendió el Trump Taj Mahal, pero continuaba usando el nombre del ahora candidato presidencial por el Partido Republicano. El sindicato, que representa un tercio de los casi 3.000 empleados, rechazó una oferta para resolver una deuda por contribuciones sociales que no habían sido abonadas. Este hotel y casino era uno de los tres establecimientos que Donald Trump abrió con bombo y platillo a fines de la década de los años 80 y 90. Fueron solventados con gigantescos préstamos. A poco menos de un año de la inauguración del Taj Mahal como la octava maravilla del mundo, se contó con la participación de Michael Jackson en una fiesta. Para Donald Trump fue insostenible a inicios de los años 2000 poder mantener los casinos, así que el Trump Plaza cerró sus puertas en septiembre de 2012 y el Trump Castle, rebautizado como Trump Marina, fue finalmente asumido por otra empresa y cambió de nombre a Golden Nugget. Este es un claro ejemplo de que Donald Trump no va a poder administrar un país. Y continúa la polémica del grito sobre el portero en el fútbol. Por eso el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confía en el trabajo que realiza la Federación Mexicana de Fútbol para erradicar el grito, que ha sido calificado como homofóbico y le costó una multa al fútbol mexicano. El órgano rector del Balompié Mundial aplicó una sanción económica de $20,000 al fútbol nacional por el grito que realiza la gente cada vez que el portero rival realiza un despeje, al considerarlo cántico insultante y discriminatorio. Ante esta situación, Infantino señaló que su objetivo es que se pueda llegar a una solución y terminar con este tipo de prácticas, sin que se llegue a otro castigo que vaya más allá de lo económico. El presidente de la FIFA no puede intervenir, lo que puede hacer es ayudar en ese proceso. Lo que le interesa es que se pueda hacer algo y sea de manera proactiva. Apuntó que ya conoce la posición de la federación y su presidente, en el sentido que mientras haya gente ofendida, se debe de cambiar. Están haciendo un esfuerzo y que en ese proceso acatan los reglamentos. El aficionado mexicano dice que grita sin ofender, solo que se emociona mucho. Ahí se la dejamos para el comentario. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yadira Licona con el reporte. Yadira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues este mediodía seguimos observando nubosidad hacia la zona norte del estado de Veracruz. Ahí en la zona de Poza Rica, pues estamos estimando la temperatura esté alcanzando entre los 26 y 27, porque durante la mañana hubo algunos periodos de sol en la parte norte del estado de Veracruz y que, bueno, permitió que se generaran esas temperaturas. Sin embargo, a esta hora, pues cubre la nubosidad no solamente allá en la parte norte del estado de Veracruz, sino prácticamente en todo el estado de Veracruz está dominando. Esperamos que durante esta tarde-noche las lluvias que pudieran presentarse sean ligeras o moderadas en la zona norte del estado, ya a diferencia de lo que se vivió durante el fin de semana allá en aquella zona. Y bueno, ahora las lluvias las esperamos entre los 10 a 20 milímetros, no descartamos algunos chubascos por arriba de los 30 milímetros, pero la tendencia es que vaya disminuyendo este potencial y a partir del día de mañana, pues ya para ustedes allá en la zona norte del estado de Veracruz, también la nubosidad empiece a disminuir y bueno, los periodos de sol cada vez sean más prolongados hacia mitad de semana y con bajo potencial para lluvias. Así que todavía el día de hoy hay que extremar precauciones. Zonas de montaña como es la zona de Guayacocotla, hay que extremar precauciones porque durante esta tarde podían presentarse algunas nieblas que reducen la visibilidad, sobre todo para los conductores, hacerlo con mucha precaución. Así que el día de mañana, pues ya condiciones un poquito más estables. Todavía durante esta tarde y noche, precaución porque podrían presentarse algunas lluvias ligeras. Ese es el reporte. Gracias por el reporte, Yadira, muy amable. Están las condiciones para las próximas horas. Hay que estar todavía pendientes, por supuesto, ¿no? De lo que Ocurrirá en los próximos días. Va a mejorar la temperatura, pero estaremos pendientes de la evolución de los siguientes frentes fríos. Y es que pues ya estamos en esa época, ¿no? En el mes de octubre, noviembre y diciembre, pues estamos ya en ese tramo de que las condiciones meteorológicas sean ya más frescas en lo que es ya el cierre de este año 2016. Por cierto, también comentarle que arrancó la Semana de Salud en el municipio de Coatzintla. La síndico único del ayuntamiento, Lorena López, encabezó esta actividad de arranque. Hoy arranca a nivel nacional precisamente este esfuerzo de la Secretaría de Salud en todo el territorio para la aplicación de vacunas que den cobertura a el tema nacional de vacunación. Bien, en otros asuntos, está discutiendo el presupuesto, aún no se cierra esta discusión y la iniciativa privada pide un presupuesto que vaya a generar crecimiento, ¿no? El PRD a nivel nacional también este fin de semana tuvo una concentración en torno al tema, pidiendo que no haya recortes al presupuesto, pero principalmente al gasto social, porque eso le pega directamente a la inversión en los municipios y ocasiona de por sí zonas como Poza Rica que no aparecen en este esquema de recuperación y todavía se recortan recursos, pues peor, ¿no? Nos va a ir. Digo, no quisiéramos que así sea, pero la realidad es esa. El Consejo Coordinador Empresarial exhortó al Poder Legislativo a que en la aprobación de la Ley de Ingresos 2017 identifique y aproveche las alternativas que puedan estimular la inversión, la creación de empleos y el mercado interno. Después de esto, por supuesto, y al lograrlo evitarían cualquier medida que inhiba la actividad económica. En su mensaje semanal a sus afiliados y a la opinión pública, el presidente del Consejo a nivel nacional, Juan Pablo Castañón, subrayó que ante un escenario de desaceleración económica global, apelan a la sensibilidad de los legisladores federales para que actúen en consecuencia. Dijo que hay consenso sobre las tendencias desfavorables, tanto para el cierre de este año como para 2017, ya que las perspectivas de la encuesta de especialistas del Banco de México son similares a las del Fondo Monetario Internacional, ambas de la semana pasada, en torno a que no se espera un crecimiento mayor a 2.1% en 2016 ni superior a 2.4% en 2017, cuando ya habíamos tenido crecimientos de más del 3%, cercanos al 4% en nuestro país en años anteriores. Argumentó que a eso se suma el pronóstico para Estados Unidos, que fue el que más bajó desde la estimación previa de agosto de 2.1.6%, por lo que se vuelve aún más importante conservar y reforzar la reactivación del consumo interno en nuestro país. Estados Unidos va a crecer menos que nosotros. Nosotros vamos a crecer a un 2.1% en este año 2016. Estados Unidos está entre 2.1 y 1.6. Para Castañón, México necesita fortalecerse internamente vía el ajuste de las variables macroeconómicas claves para blindarse de la volatilidad lo más posible y asegurarse las mejores condiciones posibles para el crecimiento. Y se señala que a pesar de que el resultado de la elección norteamericana pudiera ser favorable a Hillary Clinton, a pesar de ello, la situación económica en nuestro país no sería tan favorable como muchos pueden pensar. Si el tipo cambiario se mantendría por debajo de los 20 pesos por cada dólar, pero habría otras variantes que pudieran cambiar para el próximo año 2017. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta tarde en la segunda emisión de Noticias. Le invito a las 5 a estar pendiente de lo que se genera a partir de este momento en la tercera emisión a través de la dinámica 105.9 de FM. Gracias a nuestras compañeras en cabina, a Betty Bonilla en Romántica 100.9 y en Éxtasis Digital 102.7 a Rosabel. Y muchas gracias. Continúa con la programación. Ya le digo, como siempre, a las 3 le espera Betty en el 100.9, a las 4 Pulso Deportivo, a las 5 Víctor Cantú a través de Romántica y por supuesto a través de Éxtasis Digital continúa la programación musical y a las 6 de la tarde Alonso Caudana también le espera con pues reciclados. Nosotros a las 5 nos escuchamos en la dinámica en la tercera emisión. Gracias Rafa, aquí en la cabina de noticias. Buenas tardes, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Vamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.